Servicios informativos. Hola, ¿qué tal? Saludo, buenas tardes, bienvenidos a esta edición de los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy jueves 9 de julio. Efectivos del Grupo de Rescate Montaña del Consorcio de Bomberos con sede en Ubrique participaron ayer en el rescate y traslado del cuerpo de un ciclista de 34 años y natural de Sevilla, fallecido tras caer de una altura de unos 40 metros cuando descendía el puerto de Las Palomas por la carretera de Grazalema-Zahara. El accidente tuvo lugar al mediodía en una curva cerrada a la altura del kilómetro 77, en donde cayó por un terraplén, chocó con un muro de piedra y siguió cayendo hasta el fondo. Hasta allí se desplazaron 6 miembros del grupo de rescate en montaña que trasladaron el cuerpo en desplazamiento lateral y en camilla de montaña hasta la carretera donde se encontraban los sanitarios que certificaron su fallecimiento. Lo explica Carlos Chacón, jefe y portavoz del grupo de rescate en montaña. A nosotros en principio nos avisan de que había un accidente de un ciclista que estaba descendiendo lo que es el puerto de Las Palomas hacia Zara, y en una de las curvas había salido por lo que es el talud de la carretera y de aquí había caído el terraplén. Nosotros nos dijeron que estaba herido y que los servicios sanitarios requerían nuestra colaboración para poder subir el cuerpo, lo que es el herido, hasta la carretera, ¿no? Para trasladarlo a la ambulancia, ¿no? Ya por el camino nos informaban que parece que había bastantes posibilidades de que hubiera fallecido, ¿no? Aunque los servicios sanitarios no habían bajado el barranco, pero sí bajó algún miembro de la Guardia Civil y parece que le dio la impresión de que estaba fallecido, ¿no? Cuando nosotros llegamos allí, lo que hicimos fue descender a intentar socorrerlo y efectivamente nos encontramos que estaba fallecido, y ya lo que tuvimos que hacer es el traslado del cuerpo hasta lo que es la carretera. Bueno, primero llegó un senderista que iba andando por la carretera, que fue el que lo vio caer, ¿no? Fue este hombre de Grazalema, bajó y vio que, bueno, él todavía, cuando dio el aviso, al parecer todavía mantenía algo de respiración, porque él dijo que estaba vivo. Y este hombre ya llegó a la Guardia Civil, se hizo cargo, que fue la que y el servicio... Llegó el servicio sanitario de Grazalema y la Guardia Civil al mismo tiempo, más vale. O menos. Fueron los que se hicieron cargo de él. Bajó un guardia. A un guardia civil a donde estaba, y este guardia civil parece que fue el que confirmó que había dejado de respirar, que fue la noticia que nos llegó a nosotros por el camino cuando íbamos hacia allá, ¿no? Desde Ubrique. Sí, que aquello era la zona quizá que tiene el talud más alto, el precipicio más grande en el puerto de Las Palomas, ¿no? Es un muro de piedra, el muro tendrá, no sé si 15 metros, pero claro, la inercia misma de llevaba el ciclista le hizo que saliera como volando, ¿no? Como catapultado. Lo que impresionaba al llegar arriba era lo lejos que había llegado, no hacia abajo. Seguramente bien botó una vez que cayó, bien directamente cayó allí. La bicicleta estaba más cerca, estaba más cerca de lo que es la carretera, pero él estaba bastante lejos. Y claro, el accidente es que aquello era mucha altura, una zona de piedra, unas piedras muy vivas, ¿no? Con muchas aristas y demás. Claro, era un accidente bastante grave como para ocurrir lo que finalmente sucedió, ¿no? Que falleciera. La verdad es que siempre... Hombre, se entiende que los ciclistas tienen todas las precauciones del mundo, lo es los descensos, que hay veces que se los encuentra uno de aquella manera, ¿no? Yo siempre lo he dicho, que la bicicleta es como una moto, la protección que lleva el cuerpo es mínima, y si encima es una caída de esta altura, pues al final lo único que te pueden encontrar es lo que nos encontramos, ¿no? Entonces, sobre todo que tengan precaución, ¿no? Y que bueno, pues en este caso ya ves, un chaval joven que vino de Sevilla aquí a la sierra a hacer una actividad sana y deportiva, y mira cómo terminó, ¿no? Lo que piensa todo el mundo es que iba más rápido de lo que debería, ¿no? Y bueno, y que la curva, pues, le faltó carretera en la curva. Eso suele ocurrir siempre se está circulando, ¿no? En zonas de carretera así de montaña. Entonces, con una bicicleta no hay protección ninguna. El casco en este caso no le sirvió de nada porque... La caída fue tan grande que en estos casos ya no sirve de nada. Y el accidente, pues se puede. Este tipo de accidentes se pueden evitar teniendo precaución, no hay otra. Cambiamos de asunto. La delegada de Comercio del Ayuntamiento de Ubrique, Remedios Trujillo, ha participado en la mañana de hoy en el reparto de bolsas reutilizables en el mercado de abastos como parte de la campaña Yo Compro en Ubrique, una iniciativa puesta en marcha por el consistorio ubriqueño en apoyo del pequeño y mediano comercio local. En total se van a repartir en diferentes puntos de la localidad unas 500 bolsas con el logotipo de la campaña, que surgió durante el estado de alarma con el fin de fomentar en la ciudadanía el consumo en el comercio de proximidad para contrarrestar, en la medida de lo posible, las consecuencias de la crisis sanitaria en el sector comercial. Remedios Trujillo ha adelantado que, además de esta actividad y de la promoción de los comercios en las redes sociales, la próxima iniciativa de la campaña Yo Compro en Ubrique será la puesta en marcha de una plataforma virtual en la que se dé visualización al comercio local. La delegada de Comercio ha afirmado que el comercio local va recuperando poco a poco la normalidad de su actividad debido, entre otras cosas, a que la ciudadanía está apostando por el pequeño y mediano comercio como muestra de agradecimiento a su labor y a la relevancia que ha adquirido durante el estado de alarma. Pues hoy seguimos con la campaña de Yo Compro en Ubrique y estamos repartiendo unas bolsitas para que nuestros ciudadanos lleven el logo de Yo Compro en Ubrique por todo lo que genera por todo el pueblo, y si es posible que se vea por ahí, pues que nosotros seguimos apoyando el comercio local de medianas y grandes empresas y pequeñas sobre todo en este caso. Especial tiene que es la, como te he dicho, la continuidad de lo que es lo mismo de la campaña que hemos estado siguiendo durante este periodo de tiempo, y para el uso, como es comprar, pues necesita tu bolsa, pues qué mejor que llevar mensaje pues con esas bolsas que le hemos hecho para esto, para el uso de los ubriqueños. Es de plástico para que se pueda desinfectar y no haya ningún tipo de ahora como estamos en la situación, pues que no se pueda contagiar ni hacer nada de lo normal. 500 bolsas vamos a repartir. Varias veces iremos para que lleguen, y también varias veces y repartirán en sitios diferentes para que llegue un poquito más también a otra zona, porque aunque hoy estamos aquí en el mercado de abasto, pero también nos gustaría pues que llegaran a otras zonas de la localidad, porque la parte, por ejemplo, de lo que es Cerro Mulera, ¿no? Pues a lo mejor le costaría más trabajo de llegar aquí, entonces hemos decidido entre nuestros técnicos pues repartir hacia esa parte en estos días, pues ya están repartiendo también. Como era la campaña, pues Yo Compro en Ubrique, pues para, como tú bien has dicho, apoyo total al pequeño comercio local que ha estado en todo momento cuando hemos estado en confinamiento y en este periodo tan malo que hemos pasado últimamente, pues apoyando a ellos, que gracias porque ellos han estado aquí al pie del cañón en todo momento. Pues la siguiente, Marketplace, que va a ser una plataforma de virtual, pues como bien tú sabes, pues vamos a seguir para renovando nuevas alternativas, mejor dicho, ahora al tiempo que corre, que estamos, y además para un largo futuro, que también puedan comprar el comercio local online para dar visualización a todos los pequeños y medianos comercios. Y es verdad que ya estamos ultimando los últimos detalles, para julio y agosto ahora es lo que vamos a hacer para la promoción, ya lo tenemos lo demás bien encandilado y espero que llegue a cabo y que tenga buena aceptación por parte de los comercios. Cuando ya estemos todo ya preparado, ya iremos comentando a qué va dirigido, cómo va y qué va a ser, cuál va a ser el destino, para que ya estén todos informados. Pues mira, al principio ustedes sabéis que hemos ido nosotros comercio por comercio repartiendo y haciendo nuestra fotografía para ver. Es verdad que al principio había más incertidumbre, que la cosa estaba para ella, y el miedo, un poco del miedo, pero es verdad que poco a poco se ha ido ya perdiendo un poco más lo que la gente se ha ido más concienciando, y entonces ya van entrando más a los comercios. Todo el mundo no tiene la misma que quisiera toda la cobertura o todo lo que, pero sí es verdad que aquí en Ubrique pues por lo pronto va bien. Yo lo que me han trasladado a mí es ahora, pues están contentos, porque es verdad que las personas, los ubriqueños y ubriqueñas, sí están comprando bastante los pequeños y medianos comercios, pues como te he dicho antes, agradeciendo el que ellos hayan estado en todo momento y han seguido comprando, y es lo importante, apoyar al pequeño, al mediano y a todos los comercios locales, en este caso, que con las campañas y todo, pues la gente sí es verdad que está. Yo, esto es lo que me trasladan a mí los comerciantes, ¿verdad? Como te he dicho, quien le vaya un poco mejor o quien no, pero sí que es cierto que por parte de los comerciantes también nos agradece mucho que estemos al pie del cañón aquí apoyando al comercio. Por otra parte, la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno celebra la tarde de hoy en la Ermita del Jesús su cabildo de cuentas y memoria de actividades, con el que se dará por cerrado el curso pastoral. De esta manera se repasarán las actividades que se han realizado en un año tan atípico, en el que se cancelaron los actos públicos en torno a la Semana Santa, pero se intensificó la labor social del colectivo. Del mismo modo, también se presentará el presupuesto del próximo ejercicio, en el que se ampliará la partida dedicada a la Bolsa de Caridad de la Hermandad en previsión de las dificultades económicas que puedan atravesar las familias ubriqueñas. Tras la celebración del cabildo, la Hermandad llevará a cabo la entrega de premios a los ganadores de los concursos online que se celebraron durante el confinamiento y un acto de reconocimiento a los voluntarios que participaron en las acciones sociales que realizó la Hermandad durante el estado de alarma. Escuchamos a José Manuel Naranjo, hermano mayor de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno. Bueno, como años, ¿no? Todos los años hacemos, pues ya en esta fecha, siempre lo hacemos hacer un poco antes, a finales de junio, por allá. Pues bueno, lo que vamos a hacer en principio es presentar nuestras memorias, que es todo lo que es la vida de la hermandad durante todo el año. Y después, bueno, pues presentaremos ya lo que es el estado de cuentas y el presupuesto para el año que viene. Y el año que viene, pues, es menos atípico que este y podemos hacer lo que normalmente hacemos. Sí, nosotros teníamos todo previsto ya para, pues bueno, el estado de alarma se decretó, creo que fue una semana después de que teníamos que realizar la salida con la imagen de nuestro padre Jesús Nazareno, hacer el viacrucis de la hermandad que nos tocaba este año. Y bueno, pues decidimos suspender porque era una aglomeración de gente. Y ya teníamos la Semana Santa, pues la teníamos a la vuelta de la esquina, teníamos todo previsto, todo preparado, todo ya con lo que son la cuaresma plenamente, saltó el estado de alarma y bueno, pues tuvimos que suspender todo. Y como bien dices tú, pues la hermandad no ha parado, la hermandad ha estado en funcionamiento siempre, como siempre hacemos, siempre estamos ahí al pie del cañón para cualquier cosa que surja. Uh-huh. Y bueno, pues tocaba ayudar o arrimar el hombro en la medida de lo posible, y ahí estuvimos haciendo lo que es el voluntariado. Y después, bueno, pues repartiendo lo que han sido todas las mascarillas, las opciones de balas que ha habido, y después haciendo la campaña esta de recogida de alimentos. Y bueno, pues yo creo que no hemos ido a Semana Santa, pero yo creo que todos los hermanos de la hermandad se tienen que sentir bastante orgullosos de lo que es su hermandad, porque han estado, como bien he dicho antes, al pie del cañón y donde se la han necesitado, ahí hemos estado. Los gastos han sido menores, pero ha habido gastos, porque, a ver, la cera, que sí, que para el año que viene ya la tendremos, pero hay algunas, como son las flores de cera que se le ponen, por ejemplo, al paso de la Virgen de la Estrella, es una cera un poco delicada, y con el calor, a no ser que lo tengan en un sitio muy bien acondicionado, pues pueden llegar a estropearse. Entonces, la cera para el año que viene, pues claro, se ha salvado, prácticamente se salvará toda. Pero después, en cuanto a música, pues también hay que llegar a un acuerdo con la banda de música, hay que llegar a un acuerdo y algún gasto hay. En flores, pues sí es verdad que te lo ha ahorrado, porque como no ha llegado ni a llegar a Ubrique, pues no, eso. Hemos tenido, la verdad que sí, que es menos gasto que otros años, pero la verdad que algún que otro gasto ha habido. Y hemos tenido el handicap también, que bueno, pues este año el problema que hemos tenido más gordo es que, bueno, como ya te comenté en la pasada ocasión, la persona que nos cobraba, pues enfermó durante el estado de alarma, la señora falleció Cayetano, y bueno, los recibos que teníamos al cobro, pues prácticamente no habíamos cobrado casi ni el 10% de todos los recibos. Ahora ya hemos vuelto otra vez a intentar a ver si podemos cobrar lo máximo posible, porque bueno, todo la hermandad no es la Semana Santa, tenemos mucho Semana Santa, puede representar lo que es un 30 o 40% de lo que es el presupuesto total de la hermandad, y después hay muchas otras cosas que también sí tenemos que ir pagando día a día, y tenemos que ir restaurando alguna que otra cosita que tenemos en una situación un poco delicada. Y bueno, hay gastos fijos que hay que pagarlos, y la verdad es que económicamente este año, pues, ha sido un poquito nefasto porque no se ha cobrado. ¿Que después se podrá cobrar? Pues bueno, sí, pero bueno, esperemos que la cosa vaya mejor. Lo que sí tenemos claro que para el año que viene lo que sí hemos aumentado bastante es lo que es la bolsa de caridad para ayudar a los más necesitados en la medida de lo posible. Hemos aumentado casi un 50% de lo que teníamos el año pasado, y la verdad es que, bueno, pues se prevé que la cosa no va a estar muy bien y habrá mucha gente necesitada. Entonces, desde la demanda, pues como siempre intentaremos echar un cable a todo lo que nos necesite. Siempre estamos ahí, como te he dicho antes, al pie del cañón, y la medida de lo posible se ayudará a todo el mundo. Entonces, hemos intentado reforzar un poco más lo que es la bolsa de caridad y quitarlo de otras partidas, intentar reducir un poco para que donde va a ser más falta, o preveemos que va a ser más falta, pues está ahí preparado, un poco preparado para lo que pueda venir. Y en lo referente a la información plenaria, hoy nos quedamos con la intervención de la concejala de Salud, Consumo y Deportes del Ayuntamiento de Ubrique, Virginia Bazán, en el punto relativo al informe de áreas y delegaciones. En lo relacionado con el área de salud, Bazán destacó que su delegación pudo afrontar con ciertas garantías la crisis sanitaria debido a que siempre se ha mantenido una relación estrecha con los centros generadores de salud y los colectivos del municipio. En este sentido, recordó que antes de la pandemia se estaba a punto de sacar el plan local de salud, que consideró que habrá que revisar para conocer de qué manera ha sido útil en toda esta situación. En cuanto a la Concejalía de Deportes, Virginia Bazán puso a los servicios deportivos municipales como ejemplo de adaptación a la situación de confinamiento. Nos ha cogido fuerte porque siempre hemos mantenido una relación estrecha con los centros generadores de salud y los colectivos de nuestro municipio. Quisiera hacer efectiva también agradecimiento no solamente a nuestra alcaldesa, que ha liderado pues esta comunicación con diferentes áreas sanitarias, delegación de salud, en esta lucha contra el COVID y situación que en algunas ocasiones pues no ha sido fácil, también hacerlo trasladarlo al equipo de gobierno y a la corporación municipal. Y de la misma forma que hemos liderado esa salud en el municipio, el hecho de mantener también una relación estrecha con otros colectivos nos ha hecho también llegar a los ciudadanos, y llegar pues a través de diferentes efectivos, a través de información, a través de material de protección, recomendaciones, comunicación a través de nuestra página, y no solamente la página del ayuntamiento, la página del patronato municipal, que también Deporte y Salud. Y bueno, ha sido una forma, como ya digo, de llegar pues a la población de Ubrique en estos días de confinamiento y de enfermedad pues que nos ha afectado a todos, y eso, pues esa posición de liderar la salud del municipio, pues en este sentido pues nos ha servido y mucho, ¿no? Ese plan local de salud que teníamos pendiente de sacar antes del confinamiento, actualmente tendremos que hacerle una revisión importante y analizar cómo ha cogido Ubrique, ¿no?, y de qué ha servido también ese plan, y nos ha hecho fuerte y nos ha cogido también con fuerza pues, para poder enfrentarnos a todo esto que estamos hablando, ¿no? En relación a nuestros colectivos de salud, decir que también ellos quieren hacer la desescalada, también ellos quieren volver a incorporarse a su centro, y así lo estamos haciendo, ¿no?, colaborando con ellos en temas de desinfección, limpieza. Algunos de ellos ya se han incorporado, como el CAI, que se incorporó en el edificio administrativo de la piscina la semana pasada, y estamos ahora también pendientes de Salud Mental, el colectivo de AFEMEN y Ubrique Dame Tu Mano, que quieren incorporarse también en los próximos días, y estamos, pues como sabéis, toda la incorporación y apertura de establecimientos y oficinas pues conlleva un plan de adecuación y un tema de seguridad importante que hay que seguirlo a rajatabla, ¿no? La salud en el municipio también se ha visto, bueno, hemos estado también trabajando con aquellos centros de día y centros residenciales, y también con ellos hemos colaborado en temas de asesoramiento, en temas ahora de la reapertura, porque los centros de día de Ubrique también han abierto sus instalaciones y sus usuarios ya se han incorporado. Estamos hablando del centro del Curtido, centro de Alzheimer y Meraki, y también hemos estado colaborando con ellos. Como ya sabéis, pues esta delegación pues siempre brinda dentro de sus competencias y de sus recursos pues todo lo que está en nuestra mano, y así lo hemos hecho, ¿no? En el plano deportivo, pues también resaltar que quizás ha sido uno de los servicios también municipales que sirvan de ejemplo también de cómo nos hemos adaptado a esta situación de hacinamiento y cómo hemos hecho la reincorporación. Desde el momento en que nos dicen que tenemos que está el toque de alarma, que se establece el decreto por el cual pues, los trabajadores y tenemos que cerrar instalaciones, pues se nos abre pues una nueva puerta, ¿no?, a reinventarnos y conseguir pues llegar también a esos cientos de usuarios que todos los días pues visitaban nuestras instalaciones, ¿no? Y así lo hemos hecho. Esto ha sido quizás una oportunidad de adaptarnos, una oportunidad de mejora, que en este sentido, siendo muy crítica, se ha aprovechado. Y tengo que agradecer enormemente, no solamente al personal trabajador y al personal directivo de nuestro patronato, porque han dado una muestra más que clara y factible del reinvento y de cómo nos hemos adaptado a la nueva situación, que no ha sido fácil para nadie. Desde trabajadores, monitores que han estado con ese contacto directo con los usuarios, haciendo plataformas virtuales, vídeos, tutoriales, contacto a través de WhatsApp, y hemos mantenido, como ya digo, ese contacto con esos cientos de usuarios, pues que de buenas a primeras pues no podían ir a nuestras instalaciones y estábamos en casa pues hacinados, ¿no? Esa reincorporación también ha sido gradual, no solamente de los trabajadores, sino también de la reapertura de nuestras instalaciones. Siguiendo los planes de adecuación, hemos hecho una reapertura de instalaciones en la que actualmente, a expensas del pabellón y de la pista exterior, están el resto de instalaciones están abiertas. Tened en cuenta que a nivel de medio acuático mantenemos dos piscinas acuáticas abiertas, eso es referencia a nivel provincial, porque normalmente la mayoría tienen una piscina de verano y han dejado la otra cerrada, pero la demanda, la actividad deportiva del municipio ha hecho que mantengamos actualmente dos medios acuáticos abiertos, controlando todas las medidas de seguridad y haciendo un esfuerzo por parte del patronato y del ayuntamiento en hacer lo posible. Y bueno, y ahí está sobre la marcha, ¿no? Hemos conseguido ya, como ya digo, volver a esa normalidad prudente, con prudencia, y bueno, y nada más. Nos hemos reinventado también en el sentido de actividad deportiva, ya casi al final del confinamiento, ¿sabes? Se decidió pues anular ya, dar por finalizada todo el plano deportivo en nuestras instalaciones, y para el verano hemos sacado una nueva oferta formativa de fitness también, que ha tenido una buena demanda. Y bueno, trasladaros también que nuestras instalaciones deportivas pues son un orgullo también para el municipio, ¿no? Y en el espacio de Radio Ubrique Cosa de Todos, hoy hemos contado con la participación de la alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez. En su intervención, la primera edil se ha referido a la inminente apertura del nuevo vial que conectará la avenida Diputación con la avenida de Cortes y cuyos trabajos de asfaltado se han culminado en estos días. Para Isabel Gómez, esta obra ha cambiado a mejor la fisonomía de la zona, dotándola de un espacio que da amplitud y luz y que supondrá un alivio para el tráfico en la zona del cruce del Stop. Creo que en este proyecto cabe destacar un par de cuestiones. Una de ellas es atender a una de las inquietudes o de las demandas más numerosas de nuestro municipio. Es decir, cuando se hacían esas encuestas o esas, digamos, preguntas a la ciudadanía, qué es lo que más le preocupaba en nuestra localidad con respecto al ayuntamiento, uno de los temas más importantes era el tráfico. Esto es un punto negro en nuestro tráfico, porque es de una densidad muy considerable, el flujo de vehículos a determinadas horas es bastante numeroso y claro, supone pues concentración, ¿no?, de vehículos que hacen que, bueno, pues que vayamos muy lento a la hora de poder seguir, ¿no?, nuestro camino hacia la dirección que vayamos. Y entonces yo creo que la primera cuestión era atender ese problema, ¿no?, que los vecinos nos trasladaban, que en el ámbito de este equipo de gobierno siempre hemos defendido distintas líneas de inversión que se tienen que hacer para, digamos, aportar, ¿no?, alternativas de movilidad, y por tanto es lo que facilitaría de manera más clara, ¿no?, el tránsito de vehículos, pero a expensas de seguir tramitando dentro del plan general esas nuevas conexiones, pues vamos, teníamos claro que deberíamos de ir haciendo, bueno, pues esta es la primera dirigida directamente en esa bolsa, ¿no?, de actuaciones, y creíamos que ese plan invierte la Diputación. Cuando nos dijo 250.000, hicimos la memoria valorada del vial y venía a salir en 275, dijimos pues no tiramos de cabeza, y los 25 restantes los hemos puesto de fondos municipales, y que merecía la pena. Primero porque la plaza, ese espacio estaba infrautilizado, un espacio bastante considerable en el que no tenía uso público ninguno, una plaza que no ha tenido vida nunca. Y que además los bajos ya teníamos un problema de mantenimiento con respecto al deterioro, ¿no?, de ese inmueble, que no se ha hecho durante muchísimos años, y ya teníamos pues distintos problemas de filtración, y bueno, y con el tiempo lo íbamos a tener de estructura, pues teníamos muy claro que no estábamos, digamos, sacrificando nada